Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido. Dile que nos vemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido. Y cuando están a solas, él te trata mal, no te valora. Llega a la casa, sabe la hora. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, dile que solo quiero otra noche. Cuéntale lo que hicimos anoche. Mi piel huele a tu perfume Dolce, baby. Él no te conoce. Dile que bailando te conocí. Una pobre diabla, cuando está contigo ni te habla. No te sientes sola, eso te endiabla. Lleva tiempo que no te da tabla. Y olvídate de la gente, los comentarios indiferentes. Baby, a veces te acalora, te besa, te abraza, pero no te siente. Conmigo es algo diferente. Tú lo que quieres es que te entre. Porque a veces no te acalora, te besa. Por eso cuando tú me sientes, que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, dile que solo quiero otra noche. Cuéntale lo que hicimos anoche. Mi piel huele a tu perfume Dolce, baby. Él no te conoce. Dile que bailando te conocí. Mi piel huele a tu perfume Dolce, baby, él no te conoce.